la vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers, que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 7 de la cuarta temporada. Dormido un momento y los valles se cambiaron por desierto. Comenzamos programa y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Para el programa de hoy os tenemos preparado un menú para gourmets con el estreno de nuestra nueva sección London Calling, que llegará de la mano de nuestro nuevo fichaje Carlos Matallana y además Costas, tras su pasado en Siniestro Total y Aerolíneas Federales, estará en nuestro programa para hablar de su presente en solitario en nuestras entrevistas acústicas. Y por supuesto, tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández. Y empezamos con lo nuevo de Depeche Mode, que tras ser anunciados esta semana como el primer cabeza de cartel de BB Calif 2013, nos han adelantado en su rueda de prensa del pasado martes en París un nuevo tema anticipo de su nuevo trabajo que llegará en primavera, In Studio Collage Depeche Mode. Lord, I Narnia prefiere las leyendas a los hombres. La nobleza a la brutalidad. Los discursos imponentes a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla, pero olvida la sangre. Con Estética del Oeste, dirigido por Liona en Los Monegros en septiembre de 2012 y protagonizado por la propia Murfila y Roger Berruezo, Murfila presenta estos días su nuevo vídeo Bang Bang, incluido en su nuevo largo Nueve Balas. El nuevo disco de Murfila, publicado en septiembre, incluye 7 temas de sus 3 álbumes anteriores, un tema inédito y una versión del Histeria de Muse en un álbum que derrocha estilo en un claro ejercicio minimalista, donde Murfila se atreve tan solo con una guitarra acústica y su elegante voz en formato acústico. Bang Bang, Murfila. Fila. Cada vez que hablas, disparas. Cada vez que apuntas, no fallas. Tus balas resuenan agudas mientras desgarran todos los rincones de nuestro amor, rompiéndolo todo sin compasión. Pero un día disparé y no dejé ninguna bala suelta. Fueron a parar a ti. Tu corazón saltó volando por los aires, despidiendo el poco amor que te quedó. Yo me dejé llevar, fue un simple bang bang. Qué trágico final. Se han muerto las palabras, ya no te quedan. Banderas a media asta. Tus objetos se subastan. Todos quieren recordar. Sin embargo, yo disparé y no dejé ninguna bala suelta. Todas fueron a parar a ti. Tu corazón saltó volando por los aires, despidiendo el poco amor que te quedó. Yo me dejé llevar, fue un simple bang bang. Qué trágico final. Se han muerto las balas. Final, el nuestro, tanto amor y tanto miedo, palabras que se van tan lejos y envenenan el universo. No podré, no podré escapar a este dolor. No podremos escapar. Dejé ninguna bala suelta, todas fueron a parar a ti. Tu corazón saltó volando por los aires, despidiendo el poco amor que te quedó. Yo me dejé llevar, fue un simple bang bang. Qué mágico final. Se han muerto las palabras, ya no te quedan más balas. Si accedo a ir contigo, solamente quiero sangre. ni ley, ni normas de conducta. Me indicas el camino y luego te quitarás de en medio. Bon Iver siguen con la promoción de Bon Iver, su segundo largo de 10 cortes, esta vez con la publicación del vídeo de la canción Beth Rush, dirigido por el propio Justin Vernon junto a Dan Haitin. Tras sus conciertos en Bilbao y Barcelona en julio, Bon Iver son noticia esta semana porque el próximo domingo 28 de octubre estarán en el Palacio Vistalegre de Madrid. Beth Rush, Bon Iver. Thank you. seremos buenos con ellos y ellos buenos con nosotros. Barry Brava siguen imparables tras un verano repleto de festivales y un comienzo otoñal que les situó en primera línea en Granapopo en Deep Music Festival. Ahora ya están inmersos en la gira de salas 2012-2013 con su álbum debut Demasié, que va creciendo a pasos agigantados y que ahora presenta su nuevo single No te conozco en un nuevo vídeo dirigido por Frangas, que además de miembro de la banda está destacando por su talento como director. No te conozco ofrece una secuencia de imágenes donde Barry Brava homenajean a sus fans con las imágenes de sus conciertos en los festivales veraniegos más importantes: Low Cost Festival, Bebe Calif, Lemon Pop, Arenal Sound, Electromar, No te conozco, Barry Brava. Ocurriendo algo terrible de verdad y tú supieras que no hay forma de que un solo hombre pueda evitarlo, ¿qué harías? Si la semana pasada cumplíamos 3 años en antena, hoy Corrientes Circulares, para celebrarlo, estrena sección. London Calling es el nombre de la nueva sección que llegará todos los últimos viernes de mes de la mano de Carlos Matallana y que consiste precisamente en lo que su nombre indica, una llamada a Londres para conocer de la mano de nuestro verdadero especialista en las islas todas las novedades, noticias, conciertos, grupos o anécdotas que acontecen en el Reino Unido. Damos la bienvenida con todos los honores a la familia circular, a Carlos Matallana. Muy buenas noches o good evening, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, qué ganas tenía ya hablar con vosotros. Bienvenido a tu sección, realmente, a London Calling, que no a Corrientes Circulares, porque ya has estado alguna vez que otra, lo cual siempre te hemos agradecido, y sobre todo que te quieras sumar a esta nueva aventura que tantas ganas teníamos de emprender contigo. Sobre todo, antes de nada, lo que quiero es dejar claras las presentaciones, y es que Carlos Matallana es uno de los socios fundadores de la prestigiosa promotora musical Takeaway Solutions, afincada en Londres. Y dicho esto, Carlos, la sección es toda tuya. Bueno, madre mía, me he quedado un poco rojo, ¿eh? Me he quedado un poquito rojo aquí en Londres. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por contar conmigo para el tercer año de Corriente Circular. Ya sabéis que, bueno, que siempre ha sido un placer estar con vosotros en la antena cuando así se nos ha requerido y así seguirá siendo. Faltaría más. Así que, si tenéis ganas de descubrir un poco qué ocurre en lo que dice ser la meca europea de la música, no os lo perdáis. Últimos viernes de cada mes, los Don Colin en Corrientes Circulares. Y había pensado, a ver qué te parece, Jorge, empezar hablando un poquito de festivales. ¿Cómo lo ves? Pues sea un poquito así como que ya no pega, ¿no? Me parece perfecto, porque en España sí que es cierto que ya hemos terminado hace... En España somos mucho de festivales de verano, tú lo sabes bien, pero en Inglaterra tenéis... La temporada se alarga un poquito más. No es tanto por el sol, sino realmente por el tipo de temporada. Sí, realmente me pasaba eso últimamente. Hablaba el otro día con alguien, no recuerdo con quién, pero que le comentaba acerca de los festivales y me decía, qué raro, ¿no? Hablar de festivales en noviembre con el frío que hace, ¿no? Y yo decía, bueno, realmente en Inglaterra en agosto hace el mismo frío que ahora. No hay ninguna diferencia, pero... que es la época de festivales en Inglaterra. Es cuando más llueve, además. Es terrible. Pero estuve el otro día haciendo... ¿sabes? Los que me conocéis personalmente, sabéis que a veces me gusta mucho hacer el friki. Me flipo, consigo... Saco datos de algún sitio, me flipo, hago mis cálculos y llego a resultados que me hacen creerme que he llegado a una gran conclusión de un gran proyecto de consultoría estratégica. Y así no lo es así. Pero bueno, yo me emociono y me apetecía contarlo. Contaba, básicamente, el otro día con un compañero que estuve cogiendo unas cifras acerca de cómo ha transcurrido el verano de festivales en Inglaterra, y lo intenté un poco extrapolar al caso español, y me salían cosas así como muy freaks, como que en Inglaterra hemos llegado a un punto de saturación de festivales. Esto parece una conversación muy de negocios, pero me apetecía dar algunos datos que pueden darnos a entender qué puede ocurrir en España si seguimos al ritmo que seguimos. Al ritmo que vamos, básicamente, que es tremendo. Sí, pues básicamente en Inglaterra se han cancelado este verano 153 festivales de más de 5 escenarios, que no es tontería. En gran medida por la crisis económica, que es la excusa que todo el mundo recurre rápidamente, pero sobre todo también por la sobresaturación de festivales. Inglaterra tiene el doble de población que España, tiene el 5 veces más cultura musical que España, sin duda, y sin embargo se ha llevado a un punto de saturación en el cual solamente quienes lo están haciendo muy muy bien están sobreviviendo. Hablamos de Glastonbury, por ejemplo. Glastonbury, que el año pasado no tuvo edición, este año, bueno, este año ha sacado las entradas para la venta del verano que viene y han batido un récord increíble, Jorge, han agotado todo el cartón en 1 hora y 40 minutos. Hablamos de 135.000 tickets a un precio, si no recuerdo mal, de casi 300 euros. Impresionante. Una locura. Impresionante. Sobra decir que no han confirmado a ningún cabeza de cartel, claro, ni a ningún no cabeza de cartel. Claro, no, simplemente todo el mundo va a tocar. Han sacado el abono y das por supuesto que todo el mundo va a Glastonbury. Totalmente. O sea, Glastonbury, no creo que haga falta decidirlo mucho, pero vamos, es el festival más grande de Inglaterra, probablemente Europa, y entre escenarios grandes y pequeños se estima que deben dar entre 45 y 60 escenarios. Una locura. Es otra manera de concebir el mundo de los festivales. Para que os hagáis una idea, este festival es un ejemplo muy bueno de cómo hacer las cosas bien, porque este verano, por ejemplo, en un estudio concienzudo se dio cuenta de que no iba a ser un buen verano y decidió no hacer festival. Pasa absolutamente nada. Eso es impresionante. No va a ser rentable y no se hace. Sucede en una granja, esto en un plan así como muy andar por casa y bueno, los beneficios se reparten entre ONGs, es un festival que es sin ánimo de lucro y tiene un director que gana pues 60.000 libras anuales por el festival, más 500.000 de libras que le dan porque alquila su propia granja para el festival y deja de poder producir durante muchos meses porque se le destrozan la cosecha y ese tipo de cosas. Increíble. Y bueno, y entonces pues dándole un poquito más de, haciendo un poquito más el friki todavía en el asunto, me puse a mirar cuáles son las técnicas que han llevado a algunos festivales a sobrevivir, aparte de hacerlo bien. Y me he encontrado con un caso súper curioso, que es el Witchwood Festival Festival, que es un festival que ocurre en Oxford y que, para asegurarse la permanencia, después de 8 ediciones, no hablamos de un festival de Chisinau, o sea, estamos hablando de un festival donde este año tocaron James, Los Pains, creo que eran también Bloody Valentine, creo que también tocaron este año. Es un festival que ha recurrido al crowdfunding para sobrevivir. Es un festival que sobrevive con lo que es el aporte de los seguidores del propio festival, crowdfunding, lo que es tan de moda se está poniendo también ahora en España. Totalmente, totalmente. Yo no es que sea un gran amante ni un gran defensor del crowdfunding, pero me ha parecido muy curioso que este festival ha llegado a un momento en el cual se ha dado cuenta de que la manera de conseguir estabilidad económica es ofrecer a sus propios seguidores fieles que sean propietarios del festival. Entonces, realmente lo que ofrece este festival es, a cambio de un 1% del capital social del festival, ofrece tickets gratuitos de por vida para el festival. Creo que son 12 tickets anuales a mitad de precio para familiares y amigos, y por supuesto el porcentaje que te corresponde del retorno de beneficios del festival, si los tiene. Me ha parecido una cosa muy curiosa. Además, no tiene ni grandes papeleos ni grandes historias. Me he metido yo en la propia página web para hacerlo. He visto que a día de hoy llevan una semana con el asunto este y les quedan 48 días para conseguir 50.000 libras, que es lo que quieren, en participaciones de 1.000 libras, y llevan pues 3.000. Solamente 3 personas se han animado, pero bueno, mira, el puesto de palomitas para el año que viene ya lo tienen cubierto. Sí, eso ya lo tendrían. Por lo que veo, la situación de festivales en Inglaterra, bueno, en algunos casos se asemeja bastante a lo que sucede en este país, aquí en España, pero también es cierto que hay otras alternativas, hay otros modos de innovar. Aún no hemos visto un festival que se financie vía crowdfunding en España. Ya veo que en Inglaterra nos llevan, como siempre, en algunas cosas un poquito de ventaja. Por eso hablaba de festivales, porque precisamente por esa ventaja hemos llegado a un punto de saturación en el cual estamos muy cerquita en España. Ya se comentó este año, en no sé si tuviste la suerte de estar en el SOSPRO, en el Festival SOS de Murcia, en la reunión de profesionales del sector, hubo una charla y se comentó, bueno, que habían salido festivales hasta debajo de las piedras y que había que poner un límite, ¿no?, para evitar que ocurriera lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Pero bueno, es verdad que nos llevan mucha ventaja en muchas cosas, y una de ellas es pues este tipo de financiación festivalera. Para quien esté interesado en ser dueño de un festival, que siempre queda muy bien decirlo así en las discotecas y todo eso, pues se puede ir a crowdcube.com y ahí tienen la posibilidad de ser dueños de un 1% de un festival del Witchwood Festival. El que no es promotor, digo, es porque no quiere, ¿verdad, Carlos? Porque no quiere, totalmente. Cuestión de dar 1.000 librillas. Solo 1.000 libras. Eso, al alcance de todos. Además, somos un país que ahora con el cual todo el mundo tiene sus 1.200, 1.300 en el bolsillo a mano ahí para invertir. Pues, qué bueno. Un festival. Oye, además de festivales, estás viviendo en Londres con muchos grupos nacionales que van para allá, con muchos grupos de allí y además asistiendo, creando conciertos y asistiendo a conciertos. Creo que tienes también alguna sorpresa de contarnos de las últimas fechas. Pues sí, últimamente he estado en varios conciertos por aquí. He estado en West Coast, he estado en Los Pains of Venture at Heart y he estado viendo, ahora estábamos hablando de gente que va por delante de nosotros, a un grupo de mi barrio, además en Londres, en Hackney, que se llaman Citizens, que no son del todo desconocidos en España porque ya tuvieron su momento de gloria en el low cost de este año. Supongo que un poco ahí metidos con calzador por algún otro grupo más grande en el festival, porque no es un grupo que se haya prodigado mucho en España, ni siquiera aquí todavía, pero a los cuales recomiendo fervientemente. Se llaman Citizens, como ciudadanos, con una exclamación al final. Están en todo tipo de redes sociales y Spotify y todo esto. Y bueno, es un grupo que ha fichado por el sello Kitsune, que siempre es un poco garantía de calidad. Es el típico grupo que si es de los que les gusta dentro de X meses decir, ah, pues yo eso ya los conocía cuando nadie los escuchaba. Pues es el momento de escucharlos porque es cuestión de meses que aparezcan en todos los carteles de festivales. Y bueno, pues son un grupo que tiene un disco que se llama Here We Are, que tiene 3 temas que a mí especialmente me gustan mucho, con unos remixes que dan ganas de bailarlos a todas horas, y a los que les auguro muy buen futuro, porque todos estos grupos así que vienen un poco con pelos raros y así con cara como de no haber comido mucho y tal, pues a esos grupos les suelen muy bien siempre, así que este no va a ser menos. Y bueno, tienen un tufillo tremendo, pero bueno, a Franz Ferdinand, y de hecho, así para marcarme un punto conmigo mismo, diré que después de decirlo del tufillo de Franz Ferdinand, eché un poco un ojo y me di cuenta de que su productor, especialmente Alex Caprano. Justo, sí señor. Ferdinand. De Franz Ferdinand. Sí. Lo cierto y verdad es que Citizens, como bien has dicho, estuvieron en Low Cost Festival el pasado verano, y esto se puede contar en antena, entre tú y yo, que no nos escucha nadie. Fue una apuesta muy, muy personal de la dirección de ese festival, porque los descubrieron también en un... Fue una apuesta, decía, muy personal de la dirección del festival, de Low Cost Festival, que los descubrieron también en un concierto sorpresa una vez en Londres, medio escondidos, y quedaron absolutamente maravillados. Este concierto motivó que les siguieran la pista y que luego luego en Low Cost Festival, fueron uno de los grupos que quizás, tienes razón, estaban escondidos en el cartel, pero que a su vez también más llamaron la atención de los lowers, que se suele llamar a los asistentes del Low Cost Festival, por las ganas que había de quizás de novedad, de un grupo que venía con unas referencias impresionantes. Totalmente. Como bien dices, producidos por Alex Caprano y con dos, tres temas en ese momento ya en el mercado, True Romance, Caroline, en fin, grupo que llamaba mucho la atención. De hecho, ahora tengo una pequeña sorpresa para ti de fondo, uno de los remixes de los que estabas hablando de Caroline, en este caso el tercer single de Citizens, hecho por Fasty Delights para este Caroline de Citizens, que vamos a escuchar un poquito, a ver cómo suena, ¿te parece? Venga, vamos a ello. Era uno de los remixes a los que hacías mención hace nada, ¿verdad? Totalmente, ese es buenísimo y además ese lo cantaron en su momento, recuerdo, subiéndose a la estructura del escenario. Dan mucho juego, dan mucho espectáculo y eso gusta aquí mucho. Y bueno, es un disco muy recomendable, de verdad, a por él. Oye, como anécdota, ¿se puede contar que son vecinos tuyos? Sí, de hecho, el otro día estaba el bajista, estaba en el supermercado en mi casa, en Tesco, comprando sándwiches. Son de los que te encuentras constantemente en el barrio. Es un grupo muy conocido en el barrio, de tocar en todos los bares del barrio, y bueno, este es un barrio que da muchas estrellas y a muchos fracasos también, y es muy fácil encontrártelos por la calle. Son gente muy conocida en el barrio y yo creo que aquí en este caso hablamos de estrella. Me gusta este grupo, pero claro, como no todo puede ser bueno, pues también hay cosas un poco como más malas. Y ahora mismo en Inglaterra vivimos un poco con miedo al que estemos engendrando al nuevo Justin Bieber. Aquí solamente había una polémica similar respecto a lo que voy a contar con el disco de Lana del Rey, ¿no? Aquella polémica de si valía, si era cierto, si era mentira. Y ha empezado a correr un poco como la pólvora en Inglaterra el disco de un tal Jake Buggs, que aparece en todas las esquinas, así un chiquillo como de 15, 16 años, que al final de mi novia tiene 18, que aparece fumando en la portada del disco, que digo, madre mía, a este hombre le van a meter multa porque no puede fumar con esa edad, y menos en la portada de un disco. Pero tiene 18 años y bueno, pues un poco prototípico, y hay como dos vertientes muy, muy enfrentadas acerca de si mola o no mola. Es un chico pues, que como todo 18añero, pues a la que le viene la fama de esa manera, está un poco despistado por la vida. Pero bueno, ya ha tocado en Glastonbury, ha fichado por Mercury, que es una discográfica bastante importante, y es número uno en Inglaterra. La única declaración que le he visto en televisión era para decir, en un alarde de originalidad, que sus influencias eran los Beatles, los Rolling, Bob Dylan y Oasis. Ahí queda eso, ¿eh? Así que seguro que saben un producto como el que nunca hemos escuchado. No, nunca, nunca. Además, esas referencias no se las ha escrito tampoco nadie, ¿eh? O sea, es no. Como... Se le ha ocurrido él solito. Es que es tan básico. Nada, me sonaba muy a lo mismo de siempre, pero he de decir que solamente he escuchado dos temas, que son los que nos han permitido escuchar, los que nos han enviado el disco de promoción, a medios y todo el tema, y bueno, no está mal, pero habrá que ver cómo se defienden en directo. Suena un poco a productillo, pero oye, puede estar gracioso. Tiene menos cara de tonto que Justin Bieber, que ya es decir. Para veces. Pero me lo apunto y seguiremos la pista a través de ti, ya nos irás contando las evoluciones sí. De este nuevo producto inglés. No os preocupéis, que si es malo, llegarás rápido. Siempre pasa, es cierto. Sí. Y bueno, y hablando un poco de sinsentido, pues deciros que si alguien nos escucha de Londres, esta semana tocan tres noches seguidas en Londres Sister Sisters, y el otro día me invitaron a estar en la rueda de prensa de presentación de la mini gira, ¿no?, de ellos aquí, y Jake Shears, creo que se llama, si no recuerdo mal, el líder de Sister Sisters, dijo algo como que en Nueva York, un día en el Museo Arte Moderno, coincidieron con Bono, y Bono les cogió sin venir a cuento, les empezó a decir de que era muy importante que la fama no te llevara a decir cosas raras ni a hacer cosas raras. Me quedé con cara de, bueno, mira quién fue a hablar. Claro. Pero... Eso lo dijo Bono. Lo dijo Bono. Así que me parecía que era una enseñanza que debíamos compartir con toda la audiencia. Y bueno, Tenía ya ganas de decirlo. Si no, reventaba. Es bueno. Qué Bono de elecciones. La verdad es que la figura mesiánica de Bono, que ya hablaremos algún día de esto, independientemente de lo que es la figura musical, porque es cierto que U2 fueron un referente en los 80, en los 90, en el 2000, y lo han sido, porque es cierto, y es un grupo con una trayectoria impresionante, pero esa figura mesiánica de Bono es para hablar un día largo y tendido tú y yo de esto en antena. Desde luego. Yo es un grupo que tengo mucho respeto, aunque no sea mega fan de ellos, pero musicalmente me parece muy interesante. Pero me pareció muy curioso, ¿no?, que precisamente fuera Bono quien hablara de no hacer cosas raras, ¿no? Y entonces dije, pues mira, como estamos hablando de Jake Buck, que es así como una cosa muy extraña, pues vamos a enlazarlo con otra cosa muy extraña también. Ha estado bien. Bien jugado. Y bueno, y después de la historia esta de Sister Sister, nos invitaban a un par de bebidas ahí de canapés, pero yo me fui con unos amigos a ver a los Pains of Being Pure at Heart, que tocaban en Londres, lo cual no es tampoco ninguna novedad, pero lo gracioso era que tocaban en una sala muy pequeñita, casi diría que un bar, que se llama Dingwalls, que está en pleno mercado de Camden, pero el mercado de Camden, además, el que todos conocéis si habéis venido a Londres de vacaciones, el turístico, en pleno mercado hay una sala de conciertos que se llama Dingwalls y que mola mucho porque tiene un poco como ese rollo de traer a bandas importantes a un espacio muy pequeño y a un precio todavía más pequeño. A nosotros nos invitaron, pero me parece que el precio del ticket eran 12 libras. Y era para ver a los Pains of Being Pure at Heart, me parece que eran pues como, no sé, 150, 200 personas. No creo que hubieran muchas más. Y bueno, ya ahí en su momento, en el año 2010, cuando la misma noche que trajimos a tocar a Londres a Navy Suite, tocaban los Strokes ahí, pero además tocaban con un nombre falso y no sé qué, y me parecía como muy interesante hablar del Dingwalls, nombrarlo y que la gente apunte el nombre, porque es de esas experiencias musicales que molan mucho, poder ver a un grupo que está de gira, no que estuvo de gira hace 40 años y ahora los frenados duros, sino en plena gira, en un sitio pequeño, con sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente la sala es pequeña, tiene muy pocas posibilidades en cuanto a iluminación, en cuanto a efectos, tiene muy mal sonido, pero bueno, es una experiencia bonita. Y además en el mismo centro de Camden, con lo cual me la apunto para las futuras visitas a Londres. No, es un not to be missed, se dice aquí, ¿no? Un imprescindible. Se llama Dingwalls, es Dingwalls, y vamos, es para realmente ver qué están programando y ir en cuanto se pueda, porque es seguro de vida. Incluso cuando yo he ido y no ha habido ninguna banda así que yo conociera, las bandas que han tocado tienen un nivel bastante, bastante alto, ¿eh? O sea, no es moco de pavo el sitio. Recomendadísimo. Recomendado y apuntado. Y además de este sala apuntadísima que ya queda dentro de Camden y este pedazo de concierto que viste de The Pains of Being Pure at Heart, creo que tenías más temas preparados para esta nueva sección y para esta presentación que estamos disfrutando hoy contigo. Sí, por ejemplo, como no solo de Hype vive el hombre, esta semana me ha pasado algo muy curioso y era que quería reivindicar un tema de los años 70, así de repente. Y hay un tema de una banda de los años 70, parece que el tema en concreto es del año 74 o 75, una banda que se llamaban Grand Funk Railroad, a lo mejor alguno la conoce, y descubrí un tema de ellos que se llama Bad Times, que lo descubrí a través de una versión que hicieron Carlos Tarque, Amaral y Jet Lab en un cuenta principales solidarios del año 2004-2005, y siempre había estado como muy enganchado al vídeo ese, y el otro día, en una tarde de sinceridad y con amigos en casa y alcohol en las venas, pues abrí mis intimidades a un amigo que estaba por casa y se lo enseñé. Le dije, mira qué pasaba, ¿no? Y entonces, curiosamente, era muy curioso porque este amigo era Pablo de Jetlag, pero no me había percatado de que el chico que salía en el vídeo era él. Yo pensaba que es una fase de Jetlag anterior a él. Y bueno, fue muy curioso porque le enseñé un vídeo que me apetecía mucho enseñarle, que me encantaba. Y bueno, pues me dijo, soy yo, el que ves en el vídeo soy yo. Y fue muy gracioso. Y nos reímos un rato por la coincidencia. Estaba también aquí Belén de Belén Arjona. No sé si recordáis a Belén Arjona, que fue el número uno de los 40. Estuvo nominado a un Grammy hace algún tiempo, cuando era más... Bueno, más joven, ¿no? Porque es joven. Tiene 20, 30 años, creo que son los que tiene. Pero estaba por aquí también, y nos dimos un buen rato del tema porque era como muy difícil de creer. Que por cierto, aprovecho aquí y digo que si estáis en Londres no os perdáis tampoco la oportunidad de ver algún concierto en la nueva banda de Bren Arjona, que se llama Bell and the Boy, y que tocan prácticamente todos los viernes y sábados en salas muy, muy chulas de Londres. Así que echad un ojo si venís a Londres, si venís un viaje pensado, y veis un concierto, porque ahora tiene un formato muy, muy interesante. Y no lo digo porque sea mi amiga, es que es verdad. Es que es así. Si te parece, antes de cambiar de tema y ya ir poniendo punto final a esta sección, este tema de Gran Funk, este Bad Time, que además has contado esta anécdota tan buena de contárselo a Pablo de Jetlag y que luego te dijeras, no, si estaba yo ahí también, soy yo. Vamos a escuchar un poquito, pero del tema original, el que nos has presentado, que me apetece mucho darle caña musical al programa. Vamos allá. Vamos. Menudo temazo has buscado para hoy. Impresionante. Es buenísimo. Bad Time. La cara de Pablo cuando se lo dijiste tuvo que dar juego, ¿eh? Claro. He de decir en mi defensa que Pablo ahora ya lo tiene pendiente, tiene gafas que antes no tenía, tiene pelo largo que antes no tenía, tiene barba que antes no tenía. Bueno, en tu defensa dices esto, pero has contado antes que estabais con alcohol en las venas, entonces claro, también defensa tienes poca en este caso. Oye, también, Carlos, también es verdad. ¿Y con qué cerramos este London Calling? ¿Qué aún tienes algún tema más para contarnos? Pues mira, me gustaría simplemente hablar de un festival que ha ocurrido este fin de semana y en el que hemos estado trabajando con un artista español al cual conocía muy poco y ha sido un placer conocer de manera más personal. El festival es el Oxfam Festival, que es un festival que transcurre es una pasada el festival, porque lo organiza Intermon Oxfam, con carácter benéfico por supuesto, y ocurre, pues no sé si en 20 o 25 ciudades de Inglaterra a la vez, pero es que además en cada ciudad ocurre en muchísimas salas de conciertos de manera simultánea, con lo cual al final te puedes plantar en una red de conciertos bastante interesante. El ticket vale para todo el país, tu pulsera te vale para ver cualquier concierto en cualquier sala de cualquier país. En Londres, por ejemplo, eran 70 salas, en Leicester eran 25, si no recuerdo mal, y bueno, estuvimos en Leicester porque Intermon Oxfam contactó con Takeaway Solutions para ver qué DJ español nos apetecía llevar. Y entonces llevamos a Arnau Biols, que es residente en Rasmataz, en Barcelona, y bueno, decir que es una pasada el nivel de los DJs que tenemos en España y es realmente envidiable. Cada vez que venimos a tocar un festival con alguno aquí en Inglaterra, se quedan bastante, bastante contentos y siempre llaman de nuevo. Además, en este caso, me llevé una sorpresa mayúscula, porque no sé si vosotros sabíais, yo no tenía ni puñetera idea de esto, pero Arnau es batería de la mítica banda inglesa Television Personality, que yo de eso no tenía ni idea. Ni yo. Y me la apunto, impresionante. Pues esto es como ganar el Mundial, dos Eurocopas, el primer español que fue al espacio, pues el primer español que tocó en una banda mítica legendaria inglesa, Arnau o Biols. Apuntado queda. Arnau Biols, que además, como bien dices, es asiduo en Rasmataz, en Barcelona, y además estuvo en este festival con vosotros en Inglaterra, en Leicester, me has dicho que fue donde estuvisteis con él. Sí, en Leicester, ya, sí, ahí fue. Y bueno, y me apetecía contarlo antes de despedir la sección por esta vez. Pues a mí me ha parecido una sección, vamos, ¿qué voy a decir yo? Pero me ha parecido una sección excelente, Carlos, de verdad, que has preparado un London Calling que nos ha encantado. Las últimas novedades desde Londres, las últimas festivales, conciertos, anécdotas, como cruzarnos comprando sándwich con Citizens, por ejemplo, son siempre cosas interesantísimas para escuchar y sobre todo para los grupos nacionales que están allí también, poder seguirles la pista y ver un poco lo que están haciendo. Carlos, de verdad que bienvenido de nuevo a esta casa, a Corrientes Circulares, a esta aventura circular que te animas a emprender con nosotros y que hace que estemos encantados de tenerte de forma asidua, o sea, cada viernes, siempre los últimos viernes de cada mes, te tenemos aquí en Corrientes Circulares para saber todas las novedades, con lo cual tienes deberes, tienes todo el mes de noviembre para para recopilar noticias, grupos, anécdotas y todo lo que tú quieras para contarnos el último viernes de mes, que te estaremos esperando el último viernes de noviembre aquí en Corrientes Circulares. Prometo darme a la calle para que me pasen cosas y contarlas. Gracias a vosotros por volver a contar conmigo y bueno, y que sea así, que sea circular, que no pare y que siempre vuelva. Ya sabéis todos, London Calling, Carlos Matallana, un verdadero especialista en las islas. Lo tenemos en Inglaterra, uno de esos españoles que está conquistando Reino Unido. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Seguimos hablando en breve. Muchas gracias, un abrazo, chao. Un fuerte abrazo, hasta luego. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Y tras True Romance de Citizens, ese grupo que compra sándwiches en el supermercado del barrio de Londres de nuestro compañero Carlos Matallana, nos vamos con At Home, el tema que abre O Monsters, el segundo álbum de la cantante, músico y compositora Annie Besuit. At Home es el nuevo single de Annie Besuit y además llega acompañado de un exquisito vídeo dirigido y producido por Nerea López y María de Miguel, donde podemos ver una sucesión de imágenes oníricas y sensuales de Annie Besuit, y lo tienes también en nuestra web corrientescirculares.es. At Home, Annie Besuit. Sweet. Let's play a game, my dear. You read my mind while I try to figure out what's inside. Under the influence of wine and jazz, I'll say I love you every time. El próximo 6 de noviembre se publica vía subterfuge Waterspot, el primer álbum de Tuya, un proyecto de David Eginzo completado por Héctor Nomo, Juan Diego Gosalves y Brian Hahn. El álbum se grabó íntegramente en directo el pasado 28 de marzo en la nave de música del Matadero de Madrid y todo el proceso se registró en un documental realizado por Raccoons Studio, donde se puede ver el proceso de creación de las 12 canciones que contiene el álbum Cake, Tuya. Some jokes I'd rather not to say. Some tricks that I don't wanna make. We all know the people who start while they fell in love with superstars. Nobody's gonna waste my time. This match is rigged and I don't mind. In the end we'll finally the cards. Empty drinks and ashes from cigars. some words you'd rather not to say, some games that I don't wanna play. We all know the people who receive and the log and faces of the field. We stay bastante. Uno solo bebe así cuando quiere besar a una chica o matar a un hombre. Yo lo cambio, se rompo mi salmonete. Vete la rol y flece en un cajón. Agarra la puerta y vete, no te quiero en mi rincón. Y un higo chungo y una aceituna. Tu nuevo mundo yo descubrí con color. Los Farlerbians son noticia por partida doble, ya que a su confirmación en la próxima edición del Low Cost Festival que te anunciamos ayer desde corrientescirculares.es se suma la publicación del vídeo oficial del tema Si tú me dices ven, yo digo Affleck, incluido en su disco doble La noche eterna, los días no vividos. Bajo la dirección de Jesús Hernández, Nisu, Love of Lesbian escenifican una de sus canciones más disco de su nueva entrega en una sucesión de imágenes con historias entrecruzadas, giros y planos imposibles, tortillas lisérgicas con efecto kriptonita, bailes muy lol y una estética característica de Nisu. Si tú me dices ven, yo digo Affleck. Bailar con cierta clase. bajan las bolas, brillan y un rayo láser hacia tu boca y dientes. Muchachos, a trabajar. Por favor, ¿vale? ¿Cómo dice? He dicho por favor, ¿vale? Entérese, amigo. No tengo que decir por favor, solamente lo que debe hacer. Y si posee algún instinto de conservación, más vale que lo haga y cagando leches. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Miguel Costas es uno de esos músicos que incansable ha contribuido con sus composiciones a aportar calidad y cantidad al pop de nuestro país durante más de 30 años, primero en Siniestro Total, luego en Aerolíneas Federales, más tarde con su banda de finales de los 90, Los Feliz, y por supuesto en solitario, y se acerca hasta nuestras exclusivas entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Bienvenido de verdad a Corrientes Circulares, Miguel. No sé llamarte Miguel o Costas, tú me dices. Bueno, a mí me gustaría Costas. Porque Costas, ¿verdad? Para el grupo y tal, pero bueno, al final me llama Miguel Costas, bueno, como queráis. Lo que sí quería decir a raíz de la presentación es que, bueno, que hice muchas cosas porque yo fui niño prodigio junto con Joselito. Fuimos los dos niños prodigios españoles. Luego había este de Marcelino Panguevino. Ah, es Joselito, claro. Somos Joselito. Somos dos. La presentación es resumida porque es tanto que ahora contaremos la historia. Pero sí, claro, sí. Como Costas banda también tiene mucho que ver con Los Feliz. Prácticamente sois los mismos. Sí, la verdad, es que me ha acompañado la misma banda desde hace muchos años. Soy una pandilla de cafres, como podéis haber apreciado hoy por la mañana, pero bueno, hay que aguantarlos y de vez en cuando les echo una bronca y me quedo tan a gusto. Oye, por eso soy el líder del grupo. El líder del grupo. Lo único que habéis cambiado es el nombre, realmente mantiene. Después de 6 años estuvisteis ahí, después de 3 discos, parasteis un poco. Sí, bueno, lo que hice de colaboraciones con gente y tal, porque en vista de que solo se promocionaba un poco lo que se llaman productos y tal, es que desde que leí que Lady Gaga, no, que Rihanna es la artista más importante de los últimos 20 años, pues estoy pensando en, no sé, comprarme un alicates y dedicarme a la fontanería, que era, bueno, mi oficio realmente, y en un principio, ¿no? Luego me dediqué a la música de puta carambola. Luego me salió un taco. El rock y el punk al final han acabado ganando la partida en este caso. Sí, hombre, cuesta mucho, ¿no? Porque lo que cuesta es como el anuncio ese, ¿no? No cuestan lo que cuesta la furgoneta, ¿no? Es horrible. Ya es, al principio, bueno, como vas ahí dormir y tal, pero ya con los años, ahora estoy a punto de cumplir 40, ya me cuesta, ya no voy igual que cuando era un chaval, ¿no? En la furgoneta, entonces se me hacen los viajes un poco pesados. Se hacen un poquito pesados. Oye, el nombre del disco, del segundo, el último que tienes ahora en el mercado, Costas Is Back, sois unos cachondos en todo. Costas Is Back nunca te ha sido. Claro, entonces, pero ya nunca me ha ido, pero como nadie se enteró, pues entonces dijimos, pues en vez de hacer un disco y ponerlo en estantería, vamos a llamar a esta gente que la conoce de la peña para recaudar fans, ¿no? Y bueno, eso por un lado, eso, coger gente nueva, que la gente, bueno, más mayor se diera cuenta que yo tenía que ver con esas canciones, y sobre todo para el público joven, porque yo pienso que si no hay público joven no merece la pena, ¿no? Y bueno, sobre todo ahora que hemos hecho una gira por Sudamérica corta, que en febrero creo que vamos a hacer una más larga, todo lo que había allí eran chavales, ¿no? Y entonces para mí eso es maravilloso, ¿no? Yo me centro aún en Costa Is Back, y ahora hablaremos de Sudamérica, que además me interesa un montonazo, pero en Costas Is Back tenéis 3 temas de Siniestro, la época Siniestro, 3 de Los Feliz, 3 de Condenados a Costas, el primer sí. largo, 5 de Aerolíneas, realmente, y luego además todos, o casi todos grabados con amigos, lo cual sí. eso tiene que ser una gozada. Algún amigo sé que se te ha quedado en el camino que no llegó a tiempo. Sí, bueno, a ver, aquí es digno de mención que la única que no conocía era Edurne, pero por razones evidentes la invité. Y luego resulta que el día que grabó, pues me salió un concierto y no pude verla, o sea que no la he conocido. O sea, ella fue allí, grabó la voz y bueno, entonces me he quedado chafado, voy a tener que hacer otro disco recopilatorio. O sea, no voy a decir, bueno, sí voy a decirlo, como Miguel Bosé, todo de duetos, deja. Bueno, sí, mejor lo dejo, pero bueno, que llamé a Raimundo Amador y se olvidó, pues porque tiene así lapsus, ¿no? Y luego Jorge Ilegal se le fue del tiempo y del espacio, y entonces, bueno, me hubiera gustado también que colaborara José, que somos, bueno, todos los que participan en el disco son amigos, ¿no? Pero bueno, era eso, para captar clientes, como se dice vulgarmente, ¿no? Y bueno, ahora que hemos captado alguno, pues ahora sacaremos un disco nuevo de punk, y ya como Dios manda, y todo homogéneo, y con canciones nuevas, y bueno, con canciones divertidas como siempre, para que la gente las cante como en el concierto de ayer, y nada más, o sea, seguir para adelante, porque yo no he celebrado ni los 30 años, ni los 35, ni los 20. Pienso que hay que tirar para adelante con canciones nuevas y dejarse de revivals y coñas de estas. Esto fue una anécdota en el camino, digamos. No, pero está, además está bien también planteado, es decir, Condenados a Costas, hombre, sí, pero se hace por eso. Luego la claro. gente dice, hay un disco de duetos, nadie dice, no, esto es para ver si vendemos. No, es que la verdad, es para ver si entiendes. Sí, no. Coge. Pero yo recuerdo cuando me llegó la parte más promocional de Costas Is Back, no lo vendisteis. Además, eso os honra también mucho, como un disco de colaboraciones, de retomar canciones. Era Costas Is Back, punto. Y sí, luego cuando lo escuché, dije, uy, no, es Costas Is Back con todas las de la ley. Es decir, además con amigos, un poco hablando sí, de la y vuelta. Y luego de la época de Siniestro. A mí no me gusta decir que canciones de Siniestro, ¿no? Son canciones mías. Que tocaba claro. la época sin esto. Entonces metí pocas porque con meter una yo creo que ya llegaba, ¿no? Y bueno, y luego metí un poco del Costas Is Back, que pasó desapercibido, y de la época de Los Feliz, que pasó más desapercibido todavía, porque además coincidió con Operación Triunfo, y entonces iba a tocar yo y me de repente llego al sitio y me han cambiado por Chenoa, entonces digo, me cago en todo y ya está. Y entonces, bueno, a ver ahora, que estamos en un momento muy complicado, para la música sobre todo, a ver cómo va este año, pero el disco lo tengo grabado, lo que no sé es cuándo lo sacaré, y si lo sacaré, porque vamos, no se venden discos, no, bueno, no me voy a poner aquí a llorar, ¿no? Ya estuve llorando antes de entrar a la entrevista. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? El disco lo acabaré sacando, pero no sé si este año, el que viene, o bueno, a ver, vamos a ver cómo va la cuestión. Porque la parte promocional y la parte ya de gira de Costas Is Back sí que más o menos ha ido. Sí, hombre, lo que pasa es que nosotros somos un grupo que no tenemos un apoyo discográfico, porque bueno, las discográficas ahora, las grandes sobre todo, cogen gente que puedan quitarle, digamos, un rendimiento, ¿no? Entonces, pues a los grupos como nosotros ya ni se lo plantean. Entonces, bueno, si yo no estoy ahí en Cadena 100 a todas horas, y no estoy tampoco en la tele a todas horas, pues difícilmente me va a conocer tanta gente como a Lady Gaga, aunque yo sea más guapo. Pero sin duda. Incluso me han dicho que los vídeos los tengo que hacer de lejos, porque como ya tengo una edad, dije, ni de coñas, en primera plana. Bueno, que quiero decir que hay una cosa que es el producto, el mercado de Comecocos, y hay otra cosa que son los grupos de realmente que se dedican profesionalmente a la música, ¿no? Nosotros en Corrientes Circulares, que es hombre, yo, aunque mi madre a veces me dice, ¿cuándo vas a trabajar? Bueno, pues no se ha dado cuenta todavía, ¿no? Pero yo de repente llegué a esta edad que tengo, 41 años, antes cuántos dije, 40, estás, me he subido un año. Estás ahí, en los 40. Y sin darme cuenta, ¿no?, de que me estaba dedicando a eso. Y yo creo que eso es lo que le falla a los grupos de ahora. Que los grupos de ahora quieren triunfar, y imitan mucho a los grupos que triunfan, todos quieren ser como este, tal. Y entonces, ¿eso a qué lleva? A que no hagan nada. Yo creo que los grupos tienen que seguir su camino, y si suena la flauta, la gente les mola, bien. Pero creo que hay mucha imitación ahora. Personalidad es la palabra clave. Bueno, en esto. Personalidad sí. Por ejemplo, personalidad la que tienes. Puede ser, sí. Personalidad la que ha habido en muchos. Y que se pierden muchas cosas, que seguramente las hay muy buenas, y de hecho las hay, pero entre tal marabunta de historias muy, muy iguales todas, ¿no? Allí, esto, bueno, con esta frase que he dicho ahora, tan buena. Voy a cantar una pequeña balada. ¿Te animas? Sí. Voy a cantar una balada que no canto nunca. ¿Cuál? A ver si me sale. Pues no lo sé, porque como baladas tengo pocas, pero. Se llama Tal para Cual, a ver si me acuerdo. Si no me sale, volvemos a hablar y grabo otra. Retomamos. A ver. Al principio yo no estaba muy seguro de lo nuestro, gorda como una tapia y tan lisa como un tiesto. Eras lisa de Beethoven, años de Matusalén, pero juntos en la cama afinábamos muy bien, nena. Y somos tal para cual, nena. Y somos tal para cual. Me llenaste de cariño. Es que iba una guitarra, ¿sabes? Te la tengo que hacer con la boca. Bueno, es un pequeño estrato baladístico. Bueno, la verdad es que sí hago baladas, ¿eh? Lo que no sabe la gente es que hago muchas canciones. Porque he hecho desde música para cortometrajes, he hecho hasta música clásica, he hecho baladas de esto. Lo que no he hecho son cumbias, porque no me salen. Y entonces admiro a la gente que hace cumbias, porque además cuando le sale una, luego hacen 2000, todas iguales. Pero bueno, pero las cumbias no me salen. Tampoco lo he intentado, ¿no? Pero bueno. Aquí en Corrientes Circulares, la aunque verdad en el disco nuevo, admiramos músicos como tú. Es que me acabo de acordar, joder. Tírale. Que en el disco nuevo sí voy a sacar una especie de cumbia de un minuto. Esto es coña. No, es verdad. Sí. Ya lo escucharé. No. Es más, te la voy a mandar en primicia. Ya te llamaré yo. Te decía que aquí en Corrientes Circulares lo que nos ha gustado siempre ha sido músicos de tradición. Es decir, músicos que lleváis literalmente toda la vida. Es un modo de exagerar. Pero es que estáis siempre. Yo prefería ser millonario que de tradición, ¿entiendes? Pero, ¿cuánto? ¿Cuántos años puedes llevar y cuántos kilómetros puedes llevar encima? Hombre, pues muchos. A veces ¿cuántas vueltas al mundo puedes haber dado solamente en kilómetros en furgo? Bueno, pues muchas, ¿no? Porque aparte Sudamérica ya fui muchas veces. Y bueno, luego ya en furgoneta, pues y coches y demás, pues mogollón. A veces se acojone un poco, ¿eh? Pensé, hostia. Ay, bueno, estamos en la radio. Tranquilo, puedes aquí decir lo que quieras. Bueno. Esto es tu casa. Quería saludar a los de. A estos, los de que hacen el programa por la noche, el Monaguillo. Ah, y, muy bien. A ver si oyen el programa. Buen saludo al Mona. Y que me lleven con el próximo disco, que ya como sé de qué va el programa no me asustaré tanto. Me parece bien. Como la otra vez. Pues nada, lo que tiene bueno es que la furgoneta y todo eso es un rollo, pero luego a la hora de tocar realmente me lo paso bien, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que se lo pasa mal, de hecho me lo dicen. Oh, es que yo tengo que ir a tocar aquí. Hombre, a mí me compensa el tiempo que estoy tocando con todo lo demás y luego la gente que conoces y todo eso. Chicas cada vez menos. Yo no sé qué pasa ahora, ¿no? Que si será que tenemos una crisis generalizada. Ya no solo económica, sino también de otros aspectos, pero bueno. Oye, además de el Costas is Back, este año 2012, te has liado en otro proyecto que además a mí personalmente me encantaba, que es el retorno, por así decirlo, aunque haya sido muy puntual, de Aerolíneas Federales a través de Elephant. No sé cómo ha surgido un poco la historia, si os llamaron ellos, os juntasteis pues, vosotros. Pues la verdad, el tema de Aerolíneas lo llevaron más bien ellos, ¿no? Porque yo estaba aquí con mi película y ellos, bueno, querían grabar con Elephant porque admiraban mucho el tema independiente que llevaban y demás, ¿no? Entonces ellos, no sé quién se puso en contacto con quién, pero bueno, el caso es que se cayeron muy bien, se llegó a un acuerdo y se sacó el disco con ellos, ¿no? Y bueno, ha salido en Japón, espero que los japoneses compren algún vinilo, ¿no? El vinilo ha quedado muy bonito, además lleva una descarga ahí gratuita. Y bueno, tampoco sé cuál es el formato ideal ahora, ¿no? Si el CD, si el vinilo, si no sacar nada, si sacar un ladrillo, como mi hermano saca un ladrillo, pero bueno, es que nunca tuvo ni idea de nada, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que fuimos por un fan que llevaba 3 años intentando juntarnos, al final lo consiguió y a los 2 meses se murió, o sea que Yo creo que... Eso espero que no sea verdad, ¿sí? Sí. No era, es verídico. Fan era el chico este de Perú, que es el que quería un poco... Sí. Leonardo Bateria, que era un músico de allí, de Lima, además, con mucho reconocimiento, porque era un músico underground, un tío muy joven, además, de 30 y poco años. Y bueno, se murió, lo que fuera. Y bueno, el tío ya estaba satisfecho. Había cumplido el sueño. ¿Eh? Había cumplido el sueño de tener... Claro, allí. Cumplió su sueño ya, dijo, va... ¿Para qué más? Total, y bueno, lo que pasa es que el grupo luego cogió el gusanillo y luego hicimos 4 conciertos, llevamos ya, y seguramente ahora en Navidades haremos uno en Vigo, porque allí el ayuntamiento tiene sus grupos ya, ¿sabes? Hay mucho rollo político, ¿no? Tranquilo que no voy a decir nada. No, digo que ya sabemos cómo funciona, te iba a decir. No, si es que... Y entonces, bueno, siempre tocan los mismos. Si te fijas en las fiestas de Vigo de todos los años, siempre es lo mismo, igual que en Galicia hay, bueno, este rollo que se llama arrímame la mano que te doy el pie. O algo así. Y así queda claro, ¿no? Y bueno, y nada, y entonces nosotros lo haremos a taquilla, como hacemos siempre, si viene la peña bien, y si no, pues a la pa' casa a cenar un huevo frito, que es lo que teníamos el día anterior. Pero con aerolíneas, si hacéis bolo en Vigo, bueno, teniendo en cuenta los precedentes, es decir, de los bolos de Perú, Barcelona, Madrid, o sea... Sí, hombre, hemos llenado en todos lados. Claro, sí. Es que realmente es que y es la verdad noticia, es que el público, pues muy bien, ¿no? Porque también ha pasado que viene mucha gente joven, que claro. Eso, porque bueno, muchos porque lo llenan de sus padres, y luego porque la música de aerolíneas, no sé qué tiene, que le gusta mucho a los niños, pero no a los chavales de 15 años, sino a los niños de 7, 8 años, 9. Es que sin llegar a ser, hablo en su época, en su momento, sin llegar a ser disco de oro aerolíneas, fue uno de los grupos que vendían y más. No fue disco de oro ninguno, pero estuvo a punto. Sí, además que vendía, bueno, erais, yo también soy, no te llevaré, no estaré muy lejos de tu edad, y de verdad que era uno de los grupos más radiados y más nombrados en ese momento. Hombre, y es un grupo que yo creo que influenció a muchos grupos más, ¿no? Lo que pasa que nunca, hombre, de aquella época yo nunca estuve en ningún grupo vendedor, ¿no? Porque ningún grupo vendía, pero bueno, se vendían 30.000, 40.000, que ya está bien, hoy, ya firmábamos la mitad hoy, sí. Y bueno, pues yo lo que pasa que estaban los dos, llegó un momento que no me podía repartir, y como había estado primero en Siniestro, pues me quedé en Siniestro, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos juntado ahora después de 20 años y, bueno, estamos como el primer día, ¿no? O sea, igual. Ha sido bonito el reencuentro. Sí, porque había... Hombre, lo que pasa, uno es mi hermana, otro es mi cuñado, aunque se casó con mi hermana, pero bueno, hay gente del grupo que no veía desde hace mucho, ¿no? Y entonces, pues somos 5. Y somos 5 y un guitarra más que llevamos. O sea, que también, bueno, es muy amigo y también hacía mucho que no veía. Y la experiencia fue muy bien. Entonces vamos a repetirla, aunque ellos se dedican a la música, porque hay dos que son profesores de guitarra y tal, no se dedican a la música en directo, ¿no? Sino a dar clases. Entonces, bueno, hay pocos momentos que nos podamos juntar todos para ensayar y para tocar. Pero bueno, cuando apetezca y sobre todo cuando lo paguen bien, entonces ahí iremos. Ahí estaréis. Ese ensayo... Todo por la pasta. Tenían que ser chulos, ¿eh? La primera vez que os juntaréis en local a tocar temas de aerolíneas, pues sí, tuvo que ser no, un no, lo que pasa es que la primera vez que nos juntamos nos fuimos a comer un cocido y luego caímos todos redondos a echar la siesta. O sea, y luego no ensayamos porque empezamos lo típico de los abueletes cuando cuentan batallitas. ¿Y te acuerdas? No, ¿te acuerdas? No, porque claro, no te acuerdas nunca de nada. En este caso ha sido fácil el 2012 compaginar Costas Is Back, todo lo que ha sido gira, promo, tal, sí, con las aerolíneas. Bueno, ha sido algo sí, puntual. Sí, porque ya te digo, las aerolíneas han sido 4 conciertos y bueno, y la promo de Costas Is Back la hicimos el año pasado a finales y he podido ir a Sudamérica y allí sí que la gente son punks de verdad, con cresta, incluso entraron con palos en el concierto, que yo decía, bueno, una cosa es el punk y otra es darme con un palo, porque vamos, entonces ya la cosa ya cambia. Y bueno, y al principio estaban muy agresivos, pero cuando les dije, o paráis o me piro, y ya entonces ya se subía al escenario, se tiraban, pero no rompían nada, entonces ya se calmó la cosa, dentro de un punto, ¿no? Porque no pararon de bailar el pogo en todo el concierto. Y nada, pero sin agresividad y todo muy bien. Entonces pensamos volver este año. De hecho, creo que ya vamos a tocar en un festival en Perú, Colombia y sobre todo Chile, que creo que hay... que se me conoce un poco allí. Y entonces... Se te conoce, ¿eh? Sí. Y entonces yo creo que Chile va a ser un sitio adecuado para ir. Y no, en Chile están los estudiantes... Bueno, voy a tocar esta canción que hice para un bar, que ya dije ayer, pero que en realidad que viene muy bien para estos tiempos de ahora, aunque seguramente esta semana que viene ponga ella en el Facebook un tema nuevo, porque esto no puede continuar así y necesitamos meter una canción ahí que la gente, no sé cómo decirte, que reaccione un poco, ¿no? Porque ¿qué? Este es de un bar, vale para la situación, porque se llama Hasta los huevos, pero tengo otra canción que va más para la situación. Bueno. No, no se llama Estoy muy, muy hasta los huevos, ¿eh? Tiene otro tema. Pero podría llamarse. Y esta canción dice así: que siempre me toque a mí pagar en la cola, siempre al final los porteros no me dejen entrar, me pongan Fanta en vez de cash, y es la hora de entrar en acción, hay que cambiar la situación, no nos podemos acojonar todos a una hasta el final, hasta los huevos, estoy hasta los huevos, hasta los huevos, estos son coros, hasta los huevos, estoy hasta los huevos, hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Claro, es que tengo que hacer la guitarra, la voz, los coros, todo por el mismo precio, joder, macho. Menos mal que luego pagues una paella, porque si no... Hombre, claro que sí, luego estás invitado, por supuesto, faltaría. Bueno, pues más. Eso, que estamos un poco todos en un momento de... que yo creo que se deberían repartir más las culpas, ¿no? Y no cargarlas siempre bueno, pues en la cultura, en la gente indefensa y en los currantes, vamos, ¿no? Está siendo una época difícil, y además desde el punto de vista punk, además está bien la reivindicación de decir ya está bien. Llevamos diciéndolo años y por fin... Sí, porque ya no es una crisis de dinero, no económica, ¿no? Es también moral, porque están saliendo cosas como la cadena perpetua, revisable cuando te mueras. Claro. Y bueno, y también moral y cultural. Y cultural también, porque es una debacle, ¿no? Lo que hay ahora. Yo realmente estoy en contra de las subvenciones, porque a mí, como nunca me han dado ninguna, pues bueno, sé que hay mucha gente que vive de las subvenciones y me parece muy injusto que unos vivan de subvenciones y otros no. Bueno, está eso bien. Ahora, otra cosa es cargar todo de tal manera que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un pueblo sin cultura no va a ningún lado, ¿no? Igual que no va sin educación ni va sin investigación, ¿no? De ciencia y demás. Entonces pienso que se están llevando las cosas por un camino totalmente equivocado. Haya que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Pero no es el camino correcto, porque luego la gente, ¿qué pasa? Yo tengo mucho dinero, si me atacas a mí me llevo el dinero fuera. Si total se lo están llevando igual, ¿qué más da? Sí, la verdad es que... ¿No? Entonces no tiene mucho sentido pues recortarle ahí 100 euros a un currante cuando ya no le llega ni para la tortilla francesa, y luego no irá por quien realmente tiene que pueda ayudar más, ¿no? El ataque a la cultura está siendo realmente espectacular, con subida de IVA, subida de entradas en conciertos, hasta la comida y la bebida en los conciertos han subido el IVA para que sea más difícil aún. Es como, venga, a ver cómo lo dificulto más. No, es que no tiene ningún sentido, porque, o sea, la cultura, aparte de que es necesaria, porque si no estaríamos todos con el coco, bueno, viviríamos pues con lo que nos digan lo que hay que hacer, ¿no? Que nos diga Coca-Cola, hay que hacer esto, vale. Me he perdido. No, pero es eso, que el sí. Ataque a la cultura es espectacular, me refiero, especialmente lo que se está viviendo en la industria de la música, una industria que tampoco es que en los últimos 10, 15 años o 20 haya vivido una época muy bollante. Sí, por eso, claro. Lo que voy a decir, que bueno, que nosotros, por ejemplo, este concierto de ayer, hemos venido los cuatro conduciendo desde Galicia y demás, cuando normalmente llevamos un tío merchandising, un técnico de sonido, un manager. O sea, y toda esa gente se queda sin curro, porque no podemos permitirlo. Porque si no, si tenemos a toda esa gente, no, palmamos pasta. Entonces, entre que está carísima la gasolina, que lo que vale todo, entonces, pues tienes que venir con servicios mínimos para poder simplemente irte con diciendo trabajo yo he cobrado algo, porque si no tal, pero claro, te da rabia que dejar al técnico en casa, dejar al conductor, y sobre todo lo que te da más rabia es tener que conducir tú, ¿no? Y entonces bueno, crea muchos puestos de trabajo en técnicos, en bueno, yo que sé, gente de promo, gente de bueno, sí, gente de la industria que se está viendo de la industria de la música y de la industria de la pintura, no, porque la pintura como es una cosa que haces ahí y te queda ahí puesta, ¿no? Que es otra historia, ¿no? Aparte la pintura es eso, es como Beethoven, ¿no? Que se murió pensando que era pintor, de lo sordo que era. Qué chiste, es buenísimo. Bueno, que la pintura es la pintura, ¿no? Ahí tú pintas tal y si a uno se le da por decir que es cojonudo, pero me están... Nada. Pues ya está. Pero la música... Un momento, que apago el Tenemos telefonillo. Momento, teléfono, no pasa nada. Es que me están llamando para la paella, espera. Enseguida. Ya está. Ala, ya está. A ver, nada, esto no apaga. Y luego lo que tenemos bueno, amigos, también... Amigos, ahora apagado. La culpa mía que no apague el móvil antes de entrar. Eso no pasa nada, no hay ningún problema. Aparte pero, de... ¿Sabes por qué no la apague? Porque me va a llamar por una paella, coño. Hombre, es que ir a paella, una paella siempre bienvenida, sea la hora que sea. Sí, sí, la verdad es que sí, que yo tengo muy buenos recuerdos de Valencia. Bueno, de hecho grabamos aquí el disco, ante todo, Mucha Calma, el en directo. No sé. Y la verdad es que siempre que veníamos, el arroz a banda. Yo soy más de arroz a banda que de fideuá, pero muy buenos recuerdos. Y luego, bueno, tenía una media novia por aquí también. Que, bueno, que la comunidad valenciana tiene buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Oye, y hablando de cambio del pasado por el futuro, me decías antes que estás ya con tema de grabados, todo más o menos preparado. Sí, no falta... tienes aún fecha, pero porque Costa Sirvac aún tiene que dar un poquito más de sí. Claro, es que lo que no se puede es sacar el disco y que se pierda. Ahora, por ejemplo, las tiendas de discos que ya no hay, digamos los grandes almacenes y el Fnac y tal, lo que hace que le llega un listo de discos que salen, entonces le llega a Bisbal, Rihanna, tal, y luego al último en la cola Miguel Costas, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que las tiendas de discos piden 10 de Bisbal, porque los voy a vender, 3 de Pepito y de Miguel Costas, o pido uno o no pido ninguno, ¿no? Y si lo venden, piden otro. En cambio de Bisbal, cuando venden 9, vuelven a pedir 10 o 15. Entonces, ¿qué pasa? Que en ventas, yo estuve viendo el otro día el listado, ¿no? Entonces se pasan de 2.000, 3.000, 4.000 discos a vender 80.000. Y entonces, como es todo por pedido, pues si la gente pasa. Mi disco, por ejemplo, Costa Sisbank, no lo había en el Corte Inglés ni en el Fnac, de Madrid, de Vigo y de Alcalá de Henares, en Navidades. O sea, estuvo todas las Navidades sin estar el disco. Si la gente nos pide, es imposible vender discos. Imposible. Luego sí que se puede conseguir, o por lo menos encontrar, a través de tu web, es miguelcostas.com. Sí, pero el nuevo no, porque claro. No puedo, porque está en Warner y aún tiene un recorrido de... Claro. A ver, el tío que más vende en España es Sergio Dalma. Pero claro, tú, por ejemplo, estás en Navidad y dices, ¿qué le regalo a mi madre? Joder, Sergio Dalma, es que cae de cajón. Entonces, bueno, yo no le veo el mérito ninguno. Es lo que hay. En cualquier caso, sé que en 2013 tendremos, nunca mejor dicho, de vuelta, tendremos a Costas y Sisbank. Espero otra que vez. Sí, espero volver por aquí por él ya, porque la verdad la gente ayer, pues de maravilla. Y bueno, hoy vamos a Benidorm, que también me han hablado muy bien. Y ya por fin a Gandía, que es el muchacho que organizó todo esta gira, esta turné. Esta mini gira levantina. Pues, y bueno, pues luego ya creo que vamos para Pamplona, a recorrer ahí kilómetros, como dices tú. Pues entre nuevo disco que llegará cuando llegue, este Costa Sirvac que ya estamos disfrutando este 2012, desde que salió a finales de 2011, si no recuerdo yo mal, cuando empezaba a moverse todo. Por supuesto, las giras, que lo que más me gusta es verte siempre, no en carretera, pero sí en salas. Carretera es un palo, pegaros la paliza de furgoneta, pero veros en salas es una gozada siempre. Hombre, pues me alegro que te haya gustado. Así pues que, solo por eso me voy a despedir con una cuando canción quieras. Que se llama Miña Terra Galega y solo voy a tocar un estrato, pero a mí me haces feliz tocando Miña Terra Galega aquí en Corrientes Circulares. Muchas gracias, Costas. No hay de qué. A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán. Cuando suena la muñeira, el llanto empieza a brotar, a brotar. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Miña terra galega, es duro estar lejos de ti, lejos de ti. Faltaron los coros, pero bueno, para eso hay que ir a vernos en directo. Muy bien, pues muy contento ha sido... estar aquí en Corrientes Circulares. Me gusta mucho el logo y también, bueno, la compañía ha sido excelente. La compañía ha sido excelente por nuestra parte contigo. Muchas gracias, Costa, por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Vuelve. Volveremos. Así queda. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Vale, a vosotros. Chao. He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballeros. No, señor Lobo, no es así, créame. Necesitamos... Señor Lobo, escuche. No es por falta de respeto, ¿vale? Le respeto. Es solo que no admito que nadie me grite órdenes, eso es todo. Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa. Y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora pórtense bien. Les daré un caramelito cuando limpien el coche. Corrientes Circulares. Noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más lisérgico. Tu pasión por la hierba de los medianos sin duda ha enturbiado tu mente. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches desde la comarca. Empezamos con noticias circulares y empezamos con noticias muy bonitas. Empezamos con que con casi todo el papel vendido para el 15 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid, Saint Etienne ha anunciado una segunda fecha en el mismo escenario. Este concierto será el día 14 de noviembre y será el primero de la gira de la banda por España. La gira de presentación del excelente Warsaw Music by Saint Etienne en España será los días 14 y 15 de noviembre en Madrid, como hemos dicho, el 16 en Vigo, el 17 en Getaria y el 18 en Murcia. Saint Etienne tonight. Look at all the kids around. Oiremos hablar mucho de The Man with the Iron Fist los próximos meses. La película es el debut como director del rapero RZA al amparo de Quentin Tarantino. De su banda sonora se van sabiendo cosas y el último secreto desvelado ha sido el tema del director del film con The Black Keys. No es la primera vez que colaboran. El rapero ya aparecía en aquel disco del proyecto de hip hop de The Black Keys, Black Rock. The Black Keys y RCA, The Baddest Man Alive. Dave Getz, creador de The Big Bang Theory, prepara una serie inspirada en el icónico tema de Nirvana Smells Like Teen Spirit. La cadena CBS se ha hecho con los derechos de una sitcom que narrará la historia de un joven que abandona sus estudios en Harvard para montar un negocio multimillonario con una compañía de internet desde el garaje de su casa con la ayuda de su hermana, su mejor amigo y sus padres, fans del indie de los 90. Aún no hay mucha información al respecto del reparto y otro tipo de detalles, sobre todo si contarán con los permisos necesarios para utilizar el tema de los de Seattle y su título. Smells Like Teen Spirit Nirvana. We'll be right back. Low Cost Festival fue uno de los primeros en confirmar sus fechas para 2013 y en sacar a la venta abonos anticipados, todavía sin tener anunciado un cartel, un acto valiente que ha tenido una muy buena acogida por el público. La organización del festival ha dado un paso más al confirmar a 5 bandas nacionales que estarán en el festival. Son Los Enemigos, Love for Lervian, Fangoria, Lori Meyers y Dorian. Dorian, Fangoria y Lori Meyers llegarán a Benidorm con un disco nuevo bajo el brazo, mientras que Los Enemigos seguirán con su gira Revuelta Enemiga y Love of Lesbian con La Noche Eterna, Los Días No Vividos como su último trabajo publicado. Y nos quedamos aquí con Fangoria y Electricistas. Ahí estás muy bien, ¿verdad? Que hueles a vinagrado de toda la noche por ahí. ¿Dónde vas tú, Nante? Que llevas unos rodalazos de sudor de no cambiarte. ¿Dónde vas tú, Nante? Nadie te espera en casa, ¿cómo no vas a estar por ahí? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay, regomello! ¡Ay! Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Nada Surf, que estará esta noche en la sala Fanatic de Sevilla, mañana en la sala Estéreo de Murcia y el lunes en la sala Guagua de Valencia. Fue el Fandango mañana en la sala Bikini de Barcelona. Iván Ferrero hoy en la sala Estéreo de Alicante en formato acústico. Dinero esta noche en la sala Music Factory de Salamanca y mañana en la sala VIP Club de Segovia. Jane Lloyd hoy en la sala Porta Caeli de Valladolid. Scissor Sisters mañana en la sala Rockstar Live de Baracaldo, el domingo en la sala La Riviera de Madrid y el lunes en la sala Rasmatas de Barcelona. Fangoria estará en el domingo en el Benidorm Palace de Benidorm. Sex Museum hoy en la sala Gruta 77 de Madrid. Niños Mutantes esta noche en la sala Baobab de Albacete y mañana en el Teatro Rambleta de Valencia. Bon Iver estará en el domingo en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Love of Lesbian hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. La Habitación Roja hoy en el Teatro Cervantes de Valladolid. Napoleón Solo hoy en la sala Le Club de A Coruña, mañana en la Fábrica de Chocolate de Vigo y el miércoles en la sala del Tren de Granada. Nudo Zurdo el miércoles en la sala Pícaro de Toledo. Manos de Topo hoy en la sala Joy Eslava de Madrid junto a Dolores y mañana en la sala Faraday Tardor de Villanova y La Geltrú. Carlos Vudú y el Clan Jukebox hoy en la sala La Puerta Falsa de Murcia y mañana en la sala Radiolab de Almería. Lagartija Nick esta noche en la sala Malandar de Sevilla. Annie Bisuit mañana en el Museo Picasso de Málaga y el martes en la sala Heartbreak de Albacete. Maga esta noche en la sala Velvet de Málaga y mañana en la sala Manchester de Almería. Y para terminar nuestra agenda, Kiko Veneno, que estará mañana en el Auditorio Manuel de Falla de Granada con un concierto especial por el 20 aniversario de Échate un Cantecito. Si los miércoles son los nuevos viernes. Yo creía que los nuevos viernes eran los jueves. No, que va, para nada, tío. Pero si los jueves está todo petado, que no hay quien salga, hombre. Bueno, es que de hecho, los jueves son los nuevos sábados. ¿Y entonces qué son los sábados? Claro, claro, si los miércoles son los nuevos viernes y los jueves son los nuevos sábados, ¿qué son los sábados? Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no olvides que puedes participar en nuestros concursos del tercer aniversario y seguir toda la actualidad musical en nuestra web, corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. The Leadins siguen dando que hablar tras su concierto el pasado viernes en la Plaza de Toros de Murcia junto a The Hazy Janes, De Lorentos, Wilco y Lori Meyers. Esta semana son noticia por el estreno de su nuevo vídeo Steel Wars. Tras su formación en Murcia en 2008, The Leadins continúan su carrera meteórica que ahora les lleva a estrenar el vídeo del single Steel Wars, el tema incluido en su largo Stars y que puedes ver también en nuestra web corrientescirculares.es. Steel Wars, The Leadins, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.